Hola a todos, amigos, amigas. Estamos comenzando con el programa Somos Charchas Pero Opulento en su edición número 4. Y de fondo suena la banda británica This Heat, que es una recomendación que estamos haciendo de manera abierta y dejándolo de fondo para que suene. Y quienes tengan la curiosidad de buscar o escuchar este grupo, es totalmente recomendable. No van a perder su tiempo. Partamos con lo que nos reúne, que en este caso es la música, entre otras cosas, no solo música. Y vamos con el primer bloque de 5 temas. Vamos a partir escuchando Bikini Kill con la canción Carnival de su EP del año 1992. Bikini Kill se llama este EP. Estas cabras se formaron en Olympia, Washington, por ahí por el año 1990, y estuvieron activas hasta el año 1997. Es una de las bandas más emblemáticas, me atrevería a decir, del movimiento Riot Girl, con las letras feministas y con el rostro más visible, que es la vocalista, Kathleen Hanna. El nombre de Bikini Kill tiene que ver también con un fanzine que hacía Kathleen Hanna durante el primer tour, por ahí por el año 1991. Han sacado varios discos, es una banda muy emblemática, muchos y muchas la han escuchado. El año pasado tuvieron un par de show reuniones, el año 2019, recién pasado, y se había anunciado incluso un tour europeo para este 2020, que obviamente fue suspendido a raíz del famoso COVID-19. También podríamos mencionar que Kathleen Hanna, la vocalista, también tuvo otras bandas después, como Le Tigre, que como le decimos nosotros probablemente en francés Le Tigre, y Julie Ruin. Es un poco más electro, sin perder la esencia punk rock, y con las letras obviamente cargadas al feminismo. La segunda invitada, más los invitados, es la banda The Gibbs, directo desde Seattle. Vamos a escuchar la canción Second Skin del EP del 91 del mismo nombre. Esta banda se formó originalmente bajo el nombre de Sniveling Little Rat Faced Gibbs, que quiere decir como imbécil con cara de rata pequeña lloriqueando. El nombre lo sacaron por un sketch del programa británico humorístico Monty Python, ya que como modismo, la palabra git significa pelotudo. Ese es el significado como tal. Esta banda de git se hizo famoso por la música, también por un episodio bastante negativo, y fue ya que su vocalista, Mia Zapata, fue brutalmente asesinada y violada, y no se encontraron durante muchos años al culpable o los culpables de este crimen. Obviamente esto repercutió en campañas para que se encontraran a los culpables o al culpable, lo cual, después de muchos años y de mucho insistir en reclamar justicia, llegó a buen puerto y se encontró, digamos, la persona que había cometido este ataque. Ellos son de Seattle, y en su momento, digamos, los reviews de la banda, siempre había una tendencia a agruparlas con coincidió con la explosión del grunge. Estamos hablando del año 1991. Entonces, fueron malamente aglutinados bajo ese rótulo, porque la banda definitivamente tiene un toque más punk. Homenajes póstumos han existido muchos para, digamos, el caso de Mia Zapata. Por ejemplo, la banda Seven Year Beach dedicó su disco Viva Zapata. Y Joan Jett también grabó un álbum con los miembros sobrevivientes de The Yeats. Se llama Evil Stick, que significa Yeats Live, pero al revés. Y junto a Kathleen Hanna, que hablábamos recién de Bikini Kill, escribieron en conjunto la canción Go Home, que va dedicada a la fallecida Mia. Vamos con la tercera banda, que son los Regulations desde Suecia, y su tema Police Car, Auto Los Pacos, del EP Destroy del 2003. Esta es una banda sueca que viene de una ciudad que se llama Umea, nunca sabía bien cómo se pronuncia, que generó varios hartos grupos. De hecho, hoy día también vamos a escuchar más adelante, y que sirva como, digamos, previa, vamos a escuchar también de S13, que es de la misma ciudad y me atrevería a decir del mismo piño. Y como hemos comentado en otro programa, esta teoría que hemos desarrollado arbitrariamente, que siempre es un grupo de personas que pulula entre distintas bandas, que comparte el batero, el bajista aquí y acá, bueno, se cumple a cabalidad en el caso de Umea. Los Regulations antes tocaba en una banda que se llama ETA, que significa Epileptic Terror Attack. Es un punk rock bien clásico, me atrevería a decir. Muy, muy en la onda de bandas como la que vamos a escuchar ahora, el cuarto invitado, Circle Jerks. Tienen mucho de esos Regulations y de Circle Jerks, que en nuestro cuarto invitado vamos a escuchar la canción Operation del Group Sex. Yo creo que una banda que no necesita mayor presentación, todos la conocen, a todos les gusta, han sabido, o cuando fue a Chile a tocar Off, por ejemplo, que es donde cantaba el vocalista, y el Group Sex, este LP del 80 que es poco menos de media hora, unos 20 y algo minutos, y llegó en su momento a mis manos gracias a mi compadre Jaime, con quien hago este programa, tengo el orgullo de hacer el programa con él, y venía por un solo lado grabado el cassette, y por el otro venía el Wild in the Streets. Bueno, eso como anécdota. Vamos a escuchar el tema Operation, como ya he dicho, como tres veces. Y lo particular de la letra, que habla de un personaje que se va a hacer una vasectomía, pues. Bueno, ese es el tipo de operación que quería el hombre en cuestión. Y los últimos participantes de este bloque son otros capos. Me refiero a Negative Approach. Este grupo de Detroit que ha influenciado cuánta camada de banda ha venido después, de hardcore punk, un poco transversal, power violence, grindcore, etc. Tengo hasta amigos metaleros que les gusta, así que todo pasando. Vamos a escuchar el tema Death Stop y el bajo con el que empieza es tan bacán que dan ganas de abrazar al bajista por mandárselas con esa línea de bajo. Así que los dejo con todos los invitados y este es el primer bloque de Somos Charchas Pero Opulentos. I wanna go. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Somos Charchas pero Opulentos. Recién escuchábamos a Negative Approach con su temazo Dead Stop, como lo anunciaba anteriormente, del EP Tie Down del año 1983. Para partir este segundo bloque me gustaría empezarlo con un agradecimiento a una persona en particular, al Bizarro, porque él recogió el guante que quedó del último programa cuando solicitamos más información de la banda Amargo, banda más latino punk, y a quien la tuviese que nos hiciera llegar esto. Y gracias a él, me escribió, sabemos que ahora que la banda Amargo, está integrada por David, quien también tocaba en Guasipongo en aquel entonces, así que es el único material disponible para quienes no pudieron dormir pensando en esto. Y también aprovechar de promocionar difundir. El Bizarro también hace un programa de radio que se llama Trinchera Subterránea y está también para libre descarga, donde escuchamos también clásicos de ayer, hoy y siempre, entrevistas, entre otras cosas, siempre de Lander y toda la música podrida. Parecía, me atrevería a decir, incluso la línea editorial que hemos mantenido hasta el cuarto programa con Somos Charchas pero Opulentos. Además, él tiene una distro que se llama Orate Asusta Turista con Motosierra, donde también pueden ver el programa, descargar y también acceder a la distribuidora que tiene el cassette y materiales varios. Vamos ahora a la música de lleno. Tenemos 5 temas más, como ha sido la tónica de todos los programas y bajo la cual también seguiremos en el futuro. Los primeros participantes de este segundo bloque del cuarto episodio de Somos Charchas pero Opulentos son los británicos de Ripcord. Vamos a escuchar el tema Further del EP del 86, Damage is Done. Further quiere decir más lejos, más allá, pero escrito con D, como sería el slang británico, y con el famoso. Yo creo que mucho ubican el tema, quizás, cuando el coro dice Fur is Murder, que es como la piel es asesinato, me refiero a la piel de animales, a lo abrigo, etc. Más allá del detalle del tema, un poco la biografía. La banda empieza el año 84 con muchas modificaciones a su alineación. Entre ellos se cuenta a Jim Wheatley, creo que se pronuncia, que yo creo me atrevería a decir que es el miembro que más militancia en la vieja guardia ha tenido un ser humano. Él, además de tocar en Ripcord, también tocó, si bien fueron estadías cortas las que tuvo en muchas de las bandas, tocó en bandas de Inglaterra como Napalm Death, Prophecy of Doom, Filthkick también, los Filthkick, los mismos del Speak on Extreme Noise Terror. Y bueno, vamos a escuchar este tema de este flexi de 9 canciones que se llama Damage is Done, el daño está hecho, que sacó Leo originalmente bajo su propio sello, Raging Records. Los segundos son los brasileños de Psychic Possessor. Quizás van con la misma línea de Ripcord, un poco más medio trayento, esas guitarras, ese bajo, ese tupa-tupa de la batería y ese ritmo medio machacoso y la voz ronca. Pero en el caso de Psychic Possessor es más crossover, me atrevería a decir. Siempre es discutible para todos aquellos más puristas de los estilos o quien quiera, digamos, escribirnos. Bueno, la banda originalmente Psychic Possessor parte como Ritual, así se llamaban originalmente en el año 86 cuando tocaban más Death Thrash. Luego se cambiaron el año siguiente, el 87, el nombre a Exhumer. Y después ya por tercera rebautizo de este grupo se llama Psychic Possessor. La banda tuvo corta duración y se disolvieron en el año 1091. Sin embargo, alcanzaron a sacar este LP que es muy recomendable para los fanáticos para fans de DRI o de Ripcord o de la Excel, qué sé yo. Vamos a escuchar del LP No Somos América del Sur del año 89. El temazo Vote Nulo, lo cual también deja en evidencia, digamos, hacia dónde apuntaban las letras de los cabros. Y luego tenemos a Fuerza Macabra de Finlandia. Pese a cantar en portugués, la banda es de Finlandia. Y recuerdo que en su momento siempre fue motivo de discusión entre los ñoños de la música que la banda era de muchos afirmaban que era de Brasil, debido a la. Por ejemplo, el tema que vamos a escuchar nosotros se llama Bandeira Negra. Del LP del 95, Los Túmulos Abertos. Sin embargo, la banda es de Finlandia y es el vocalista el que tenía una fijación con todas las bandas antiguas brasileñas, tipo, yo sé que quizás lo más popular es Ratos Depurados, pero Me refiero a bandas como Armageddon, Lobotomía o los mismos Los Secos que escuchábamos un par de programas atrás. Toda la vieja guardia, garota. En lo personal, yo conocí a la banda por un split tape que me prestó un amigo que venía Fuerza Macabra con Masher, una banda de Brasil, y que también aprovecho de recomendar como bibliografía recomendada del programa Somos Charchas pero Opulentos. Y a continuación nos movemos ya a Estados Unidos con los grandes mutantes de United Mutation o Mutation. Vamos a escuchar el hitazo Final Solution del Fugitive Family del 1983. Los cabros se formaron por ahí por el año 81, dos hermanos, así como los Active Minds, que eran hermanos también que hablábamos, los hermanos Jay y John Fox. Y originalmente el grupo lo bautizan como Dark Self-Image, que después el nombre cambió a United Mutation y quedó el sello que llevaban ellos para donde publicaban sus trabajos bajo ese nombre, Dark Self-Image Records. La banda, hay que destacar, no se quedó solamente en el punk, el hardcore, siempre fue un poco más allá, fue un poco más osada, no temió la experimentación, tampoco que tocaban, digamos, un rock virtuoso, no, pero siempre ellos en un par de entrevistas decían que les gustaba añadir toques psicodélicos a la banda, porque tenían influencias de Frank Zappa, por ejemplo, entre otros. Y es recomendada, yo creo, la escucha de todo el material para tener la foto completa de lo que hacían ellos. Dicho lo anterior, vamos a escuchar el tema Final Solution del disco Fugitive Family, que curiosamente salió por Discord Records, que me llama mucho la atención porque el sello de Ian MacKaye de Minor Threat tiene como otra línea, pero esta banda es más podrida, más pútrida, tiene un sonido más oscuro, el lado rasposo, creo que le da un toque bastante excepcional. Para aquellos coleccionistas, yo no sé si me atrevería a comprar el disco porque lo estuve revisando antes de hacer el programa y está carísimo, esos precios ya que son inalcanzables. Y quizás a alguien le tendrá el presupuesto y le parecerá adquirirlo a altos precios. Por último, para cerrar este segundo bloque y nos vayamos directo a la música, vamos con otros clásicos de siempre, los gringos de Poison Idea. Vamos a escuchar el tema It's an Action de Pick Your King, LP del 83. La banda, yo creo que la cara más visible de este grupo es el Tom Pick Champion, Robert, y el loco Jerry que cantaba ahí. Ellos comenzaron como en el año 80 y tienen varios trabajos a su haber. Está el Kings of Punk, el nombre máximo, creo yo, el Record Collectors of Pretentious Assholes. Quizás nos llega mucho los que juntamos discos, quizás no, pero es gracioso el nombre porque además tiene no me acuerdo si la foto del disco es la colección de Pick Champion o de Jerry, pero es uno de los dos y es como una autobroma, llamémoslo así. Todos estos discos dejaron, yo creo, una marca indeleble en muchos de nosotros, con el sonido ese tan caótico y efervescente, medio rock and roll, medio Motorhead, que no dejó a nadie indiferente. Bueno, la canción, repito, es It's an Action, y es del EP debut de ellos, el Pick Your King es el primero. Y para quienes nunca lo hayan visto, no hayan visto la carátula, es muy graciosa porque muy llamativa, ya que aparece el nombre del disco Pick Your King, que se traduce como Elige tu rey, y las opciones son dos. O Elvis, que viene por un Elvis Presley, que viene por un lado, o el flaco Inri, Jesús. Así que personalmente ese humor es muy valorable y disfrutable. Y los dejo con la música en Somos Charchas pero Opulentos. We'll be right back. Thank you. Ya estamos de vuelta con el tercer bloque de Somos Charchas Pero Opulentos. Recién pasada Poison Idea con It's an Action. Para continuar con la parrilla musical que tenemos en nuestro programa, vamos con un bloque de 5 temas más, como hemos anunciado constantemente, y quizás de manera majadera, ¿por qué no decirlo? Este bloque viene un poco más cargado al Straight Edge, a bandas más clásicas, me diría yo. Sin embargo, la primera que tenemos en la lista de este bloque es la banda Middle Class, la banda que para muchos fue pionera, uno de los primeros discos hardcore de la historia, y esta sensación de ser los pioneros quizás se agudizó un poco más por el documental American Hardcore, donde se hablaba mucho de esta banda Middle Class y su disco Out of Vogue, que aquí es del año 1978. Por eso se les cataloga quizás como uno de los primeros discos hardcore. Y otra afirmación popular que me acuerdo en aquel entonces, le atribuía el cetro este de la primera banda hardcore a Underdog. También lo ocurría con eso. Con ellos, perdón. Un poco de datos históricos de ellos. Ellos se formaron en el año 77 y sacaron este EP Out of Vogue al año siguiente. Así que eso en lo que respecta a los famosos Middle Class. Por mi parte, me gustaría añadir quizás que la discusión de tratar de atribuir el comienzo del hardcore, o sea, la primera banda que digamos impuso el estilo o lo sacó a la luz, creo que un tanto estéril en mi visión bastante personal. Yo creo que es una suma de acontecimientos, y también hay muchos grupos que funcionaban, bandas musicales que funcionaban simultáneamente y se influenciaban entre sí, ya sea a través del tape trading, entre otras cosas. Pero buscar a alguien como un hito que marque, o una banda, creo que se aleja quizá un poco de cómo muchos vemos la historia. Era solamente un mero alcance. Usted puede estar a favor o en contra de lo que estoy diciendo. Si no le parece, también se puede comunicar con nosotros. Quizás lo invitamos hasta el programa, quién sabe. Sigamos, ahora sí ya entramos con lo que estábamos hablando de Straight Edge y de hardcore en general. Tenemos nuestros segundos invitados al programa, que son Straight Ahead. Una banda que quizás no ha tenido la notoriedad o la relevancia que, en mi humilde opinión, merecerían. Es una banda que viene de la ciudad de Nueva York, y anteriormente eran conocidos como NYC o New York City Mayhem, y se formaron en el año 85. Esta banda, NYC Mayhem, es el demo de ello, el demo tape, es bastante conocido en la escena de, digamos, de hardcore más extremo o de punk más extremo. El Mayhem Destruction es un clásico, yo me atrevería a decir transversal, ya que es para un clásico para los fanáticos del grindcore, del fastcore, hardcore, punk, etcétera, y cuantos subetiquetas se nos ocurran, ya que también tuvo mucho impacto en otras bandas más grandes. Por ejemplo, Jeff Walker de Carcass citaba New York City Mayhem como una de las principales influencias al momento que tuvo de componer y de armar el sonido de Carcass. Otro también que lo reconociera, Shane Embry de Napalm Death, quien citaba a los NYC Mayhem o New York City Mayhem como la principal influencia de su otra banda, no Napalm Death, sino Warhammer. Y lo mismo con Repulsion, o Repulsión, como le decimos nosotros, la banda de Estados Unidos, una de también como era los primeros actos grindcore que se conoce. Y también, como dato extra, se puede añadir que Brutal Truth toca un cover de ellos, toca White Clam Sauce en el disco End Time, el disco que salió por ahí por el 2011. Así, a eso me refiero con la banda es transversal. O quizás yo creo que haría el tema de NYC Mayhem en lugar de la de Straight Ahead. Pero Straight Ahead, no University Mayhem. Vamos a escuchar el tema Breakaway del LP del 87 del mismo nombre, y que también nos lleva a los siguientes participantes de nuestro programa. Vamos a escuchar a Youth of Today. Yo creo que es un deber escucharlo, y de ellos vamos a tener el... Es una banda insignia del Youth Crew, Straight Edge, incluso el Christian Accord, llamémosle, ya que Ray Capo es devoto, el vocalista. De hecho, su nombre es algo así como Ragunath, olvidé exactamente cómo es, me disculparán. Bueno, Ray Capo y Porcel también, que otro de los personajes, otro de los integrantes, otro de los miembros insignes de la banda, tocaban antes en un grupo que se llamaba Violent Children. Ahí Ray Capo no cantaba, sino que tocaba la batería, y el demo de Violent Children es un hardcore bien clásico. Para los más coleccionistas, quizás les gustaría indagar un poco más, se puede encontrar en YouTube si quieren ponerle oreja ahí al demo. Los discos, yo creo, de Youth of Today son variados y los proyectos también ligados a los distintos integrantes de la banda son variados. También Shelter podemos nombrar, o Better Than a Thousand, que tocó hace muchos años atrás en Chile. A mí en lo personal, mi disco favorito de ellos es el Breakdown the Walls, y creo que lo he hablado con más de alguna persona a quienes me conozcan, es que el disco siempre le ha encontrado una vibra muy trash, como medio crossover así más que hardcore. La batería, la voz y esa voz como casi como de gato que hace Ray Capo, tienen una... A mí me gusta mucho en lo personal. De ellos vamos a escuchar Make a Change. Y después de Make a Change, viene otro clásico, el Straight Edge. Me refiero a Chain of Strength. De ellos, estos californianos, se formaron en la última patita los 80. Y estuvo activo hasta el primer lustro, los 90. De ellos vamos a escuchar el clásico Impact, un deber para cualquier fanático del hardcore, del disco The One Thing That Holds the Truth del 95. Y para cerrar este tercer bloque, nos vamos con No For An Answer, con la canción Just Say No del EP You Laugh. Esta banda, el EP es del 88 y la banda estuvo activa entre el 87 y el 89, o sea, a la mitad de su carrera, llamémoslo así. Salió este disco, este EP, You Laugh, y la canción se llama Just Say No. Somos Charchas Pero Opulentos. We'll be right back. Estamos de vuelta con Somos Charchas pero Pulentos en su cuarto bloque y vamos a partir este bloque también con otra recomendación, perdón. Y en este caso vamos a referirnos al programa, blog y fanzine también, el Conceleiro, que siempre nos deleita con buenas bandas, textos, reflexiones, política, entre otras cosas. Es fácilmente encontrable el blog en el Conceleiro, en internet, y recientemente sacaron un programa de radio que también está para ser escuchado en línea. El programa también incluye bastante under, comentarios y bastantes temas relacionados con política. Luego de la recomendación, que a todo esto, todo esto es hecho por un amigo a quien vamos a mantener en el anonimato, ahí en las sombras, para que siga su incesante y labor con este gran fanzine. A mí en lo personal me gusta bastante y lo recomiendo a ojos cerrados. Volvamos con la música, vamos con lo prometido es deuda. Demon System 13, o más conocidos como DS13 de Suecia, desde la ciudad de Umeå, Umeå, como contábamos dos bloques atrás. Vamos a escuchar el tema DIY or Die, hazlo tú mismo, muere, un eslogan muy común en la escena punk independiente, entre otras. Ellos sacaron bastante material en su momento. Este disco, sin ir más lejos, del 98. Tienen un compilado también recopilatorio donde se pueden escuchar gran parte de sus trabajos. Es hardcore punk también, un poquitito más acelerado a veces, ya que la discografía es tan vasta de ellos. Me atrevería a recomendar quizá el split con Code 13, más conocidos como Código 13, la banda de Felix de Havoc Records. Ese split en particular, además que las dos bandas tienen el número 13 ahí. Es muy bueno el disco, bastante, bastante recomendable, así que está en YouTube también para quienes no quieran comprarlo, digamos así. Y luego tenemos a una banda brasileña, compuesta principalmente por chicas, se llama Infect. Infect, no Infest. Infect son de São Paulo y las chiquillas estuvieron bastante activas a comienzos de los 2000. Creo que mucha gente ha escuchado de ella, etcétera. Incluso recuerdo haber visto a alguien con una polera, un parche en Chile, no me acuerdo, en Santiago, digamos. No me acuerdo bien. Si alguien está escuchando eso y era esa persona, muy buen gusto. Vamos a escuchar un buraco de realidad del LP del 2003, In The Level. Y quizás también aprovechar de sugerir que quien pueda escuche la discografía de ella, que salió el año 2007 y la sacó 625 Records, que es el sello del baterista, es más. Max, y es fácilmente encontrable. Yo creo que también el split con Descarga, y que también estas bandas son como de la misma época. Fastcore, llamémoslo así, muy bueno, directo al hueso. Y también podemos citar que las chicas de la banda, luego la guitarrista Juliana, tiene una banda en Estados Unidos que se llama Réplica también, que es bastante buena. Y la bajista Tatiana tocó en I Shot Cyrus, que también son los siguientes participantes de este bloque. Los I Shot Cyrus. Este grupo partió como una suerte de proyecto de gente de Newspeak y de Point of No Return, bandas más, digamos, con sonido un poco más moderno, pero con letras políticas también. Y no solo de ellos, también gente de Psychic Processor, que escuchábamos también un par de bloques atrás. Y un grupo que una banda que se llama Bush. De ellos vamos a escuchar Héroes de Porra Nehuma. Digamos, convengamos que mi portugués no está muy bueno. Del LP Tiranos del año 2003. Y siguiendo con los sudamericanos, vamos con otra banda que también tengo una relación bastante cercana de amistad. Entonces me refiero a Biófilo Panclasta desde Argentina. Es una banda de Buenos Aires, específicamente de Moreno, y mayoritariamente del sector de Moreno por allá. Y esta banda, primero que todo el nombre, corresponde al seudónimo de un anarquista que se llamaba Vicente Rojas Lizcano, y quien se rebautizó a sí mismo como Biófilo Panclasta, ya que Biófilo quiere ser amante de la vida y Panclasta enemigo de todo. Recuerdo que el cassette que trajeron ellos cuando recién vinieron venía con un mini fanzine adentro donde explicaban, entre otras cosas, el origen del nombre. Ellos tocaron en Chile, no recuerdo con exactitud, el año 2001, 2002, y luego continuaron sus visitas, ya sea como banda o como individualidades, por un par de años más. A mí me gustaría destacar la importancia de la visita de esta banda a comienzos del 2000 y el impacto que tuvo en la escena punk, ya que abrió mucho el camino que, si bien ya venía siendo pavimentado por otros actos locales, distintas bandas de Fastcore, etc., ellos fueron los que, digamos, como esparcieron más este virus y se hizo más popular, entre comillas, el estilo. Uno de sus vocalistas, Andrés, a quien aprovecho para mandarles un abrazo, gran amigo. Luego formó Hoguera junto a gente Marcel Duchamp, específicamente con Jaime, que también hace más programas, digámoslo, ahí en Buenos Aires, que quizás es distinto a Biófilo, pero se nota una evolución en cuanto a las letras, la música, y es bastante agradable. Muy, muy, muy buen disco. De ellos vamos a escuchar, de Biófilo, no de Hoguera, vamos a escuchar el tema Violencia también es mentir. Me gusta bastante eso, del split del año 2002 con otra banda también que tocó mucho en esos años, que son los Cabros de Sin Apoyo, a quien les mandamos un saludo afectuoso. Cerremos este bloque ahora con los gringos de Cegota, directo desde Estados Unidos. Bueno, Cegota, tratemos de entender el nombre, era. También tenía otro nombre que era Consejo de Ayuda a los Judíos. Fue una sociedad secreta por el año, por los 40, por la resistencia polaca, polaca, perdón. Fue inventado por estas personas, el comité, y en defensa de los judíos perseguidos en aquel entonces. Bueno, volvamos a la banda. Casi todos sus discos salieron por el sello Crimethink, que está ligado a la gente de Catarsis, específicamente al vocalista. Y tienen un par de discos que pasan, oscilan entre el punk, no sé si llamarlo post-hardcore quizá. De nosotros vamos a escuchar, la canción que vamos a escuchar se llama The Anarchist Cheerleader Song, del EP del año 2005. Este EP que fue publicado en ese año tiene dos canciones solamente. Una de ellas es la mencionada anteriormente, The Anarchist Cheerleader Song, y la otra es un cover a Nina Simone, la canción Sinnerman, pero una adaptación que hicieron ellos. No vamos a escuchar esa adaptación en estos momentos, pero la versión también la relleva. Así que aquí los dejo con el cuarto bloque de Somos Charchas, pero opulentos. Fucking death, that's my path. Not to death, never. Don't think you're proud. Todos dicen que Cyrus es lo máximo. I've been on it, but it's all so blocky. Music to the point, I'll sell to Timmy, come tell me. Right, each other tight tonight and sing each other songs. A, give me an A. A, give me an A. A, give me an A. Damos comienzo al último bloque de nuestra cuarta edición de Somos Charchas Pero Opulentos. No olviden escribirnos, contactarse con nosotros si así lo sienten. Estamos siempre dispuestos a discutir, a hablar de temas de contingencia, de música, lo que quieran, etcétera, etcétera. Y así como le agradecíamos al Bizarro que hizo un aporte al programa, quizás ustedes pueden ser los próximos. Vamos con la última patita. Estamos con... Los primeros que vamos a escuchar son Heart Attack, quizá una banda no muy famosa, quizás más famoso el fanzine del mismo nombre. Estos gringos sacaron un EP el año 1981 y la canción y el EP se llaman God is Dead, Dios está muerto, medio nichano quizás, pero esta banda de corta existencia dejó material bastante sólido durante sus meteóricos 4 años de actividad. Vamos a escuchar el tema, como decía, God is Dead, de estos neoyorquinos, y a continuación vamos a tener a los holandeses del Lerm, que es una banda emblemática para todos los amantes de los sonidos rápidos y desprolijos. Y la canción se llama It's Up to You, del LP Straight on View del año 86. Por tanto, siempre me gusta quizás abordar las bandas desde el nombre, y Lerm en alemán significa ruido principalmente. Yo creo que ellos hacen honor al nombre. Como decía anteriormente, el sonido es poco prolijo, rápido, no muy preocupado de la afinación, cosa que no critico, al contrario, alabo. Y lo más llamativo es que eran straight edge y además comunistas. Muy raro para una escena que está más acostumbrada al anarquismo. Ellos siempre han estado activos, pertenecían ante unas bandas punk, etc. Vivieron toda la explosión del punk 77. Y siguen activos hasta la fecha, o sea, ellos después formaron Sin Red, que también es otra banda muy famosa. Tenemos al Man Lifting Banner y recientemente un proyecto que se llama Marx Bros. Son tres ellos, el Lerm eran 4. Y vamos a escuchar este temazo, It's Up to You, del disco Straight on View, como decíamos anteriormente. Esto también nos lleva a los terceros invitados, que son Youth Corps. Vamos a escuchar la canción 1969. De este demo, que fue grabado en el año 1982, sin embargo publicado más de manera más oficial en el año 91. Es un clásico absoluto, poco valorado me atrevería a decir, pero ya ha permanecido semi en el anonimato pese a ser un clasicazo y un deber quizás para algunos. Esta gente viene de Connecticut y este demo es el único registro. Hay algunas tomas que andan por ahí en internet, unos archivos compresos que quizás quieran descargar, ya que tampoco tocaron mucho en vivo. El demo fue grabado específicamente el 18 de septiembre de 1982, una fecha pura en Chile. Todos sabemos lo desagradable que es el 18 de septiembre en Chile. Así que vamos a escuchar esta canción 1969. Y para dar paso luego a los penúltimos invitados de esta jornada, que son Uutus, desconozco si está bien pronunciado porque la banda es de Finlandia y el tema se llama Vitun Urprot. Tupa Tupa, rápido, este EP del 94, tienen varios discos. Sin embargo, a mí en particular este, el Systemin Rataisa, es el que la lleva, honestamente. Y para cerrar, además de agradecer vuestra sintonía, llamémoslo así, vamos a escuchar a los otros holandeses, a los Fleas and Lice, y del split con Fleas and con Asrach. Es un split EP. El lado de Fleas and Lice se llama Up the Punks, que también es el nombre de la canción que vamos a escuchar, y el de Asrach se llama Jesus Was a Drunk, del año 96. Jesus Was a Drunk, todos sabemos luego, o casi todos supongo, pero significa Jesús era un curado. Quizás los cabros se estaban proyectando ahí en Jesús para justificar su consumo, la ingesta de bebidas. esta banda, antes los integrantes tocaban en un grupo que se llamaba Mushroom Attack, ataque de hongo. Y antes de comenzar con Fleas and Lies, que no significa tocar otra cosa, sino que pulga y piojo. De ellos vamos a escuchar el tema Up the Punks, que en una de la parte de la letra dice algo bien valorable, que no importa si tienes dreads o moicano, o sea, criticando como el bisú clásico del punk, lo que realmente importa es lo que tenía en la cabeza. Y yo creo que acá con Somos Charchas Pero Opulentos apelamos mucho a eso, a no juzgar a las personas por cómo se ven, ya que eso no dice mucho, especialmente en la actualidad. Es una pequeña reflexión, quizás alguien esté de acuerdo, quizás alguien no, y reiterar el llamado, nos pueden escribir, se pueden contactar con nosotros. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima edición de Somos Charchas Pero Opulentos. Gracias. Why must be, I'm gonna play.